la letra D al final de una palabra también se pronuncia C. Por ejemplo, Madrid, verdad, calidad, libertad, sociedad. Recuerda, se escribe D, pero se pronuncia C al final de una palabra.